20 minutos pasaron de las 8 de la mañana, fresca mañana en el centro de la provincia de Buenos Aires, para recibir a Andrés Pellegrini con toda la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Estamos ya compartiendo la actividad deportiva por estos días. Hay que decir que hoy comienza la ronda de semifinales en Sudáfrica 2010, desde las 15:30, con el arbitraje de Rayam Irmatov, el mismo que dirigió Argentina-Alemania. Van a jugar Uruguay y Holanda. Se juega en Green Point, en Ciudad del Cabo. Y Uruguay va por la hazaña de llegar luego de 60 años a la final, tratando de derrotar a un equipo compacto como lo es Holanda. La formación del equipo de Oscar Tavares: Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Mauricio Victorino, Diego Godín y Martín Cáceres, Diego Pérez, Egidio Arevalo Ríos, Walter Gargano, Álvaro Pereira, Diego Forlán y Edinson Cavani. No estará presente Luis Suárez. Recordemos que al tocar la pelota con la mano en el encuentro anterior quedó literalmente suspendido. Le han dado una fecha. Si Uruguay logra pasar esta instancia, podrá jugar la final. También se preparan para mañana los contendientes España y Alemania, también con la expectativa de llegar a definir este certamen. En lo que respecta a la instancia de semifinales, se han jugado 60 partidos a lo largo de la historia de los mundiales. Alemania ha llegado a 10 y Argentina a 3 en cuanto a la estadística general. Esto marca la superioridad del equipo teutón, que se encamina para buscar un resultado final que, respecto a lo que se ha visto hasta aquí, es ponderable, porque se considera que es el equipo mejor preparado para esta instancia, más allá de que esto es fútbol y que algún batacazo puede aparecer. Hoy entonces Uruguay se la juega para llegar a la final. Va a estar disputando su encuentro con Holanda desde las 15:30. Bueno, júguese, a ver, los finalistas de Sudáfrica. Uruguay y Alemania. Uruguay y Alemania, dice usted. Sí. Bueno. Yo me juego. Bueno, yo... a ver, yo Holanda-Alemania. Holanda-Alemania, bueno. Sí. Ver, ¿Maga usted, Maga? ¿Uruguay con quién? Con Alemania. Bueno. ¿Usted, Cintia? No, ni idea. Bueno, listo. Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, vamos a ver qué pasa, Bueno, mi amigo, perdón, bueno, la interrupción, No, continuamos. Siguiendo con la selección argentina, los comentarios pasan ahora por saber si Diego Maradona seguirá siendo el técnico o no. Lo cierto es que un disparatado encuentro amistoso ante Irlanda lo va a dejar al frente del equipo probablemente en agosto. Y según a los rumores que se han manejado en estas últimas horas, Maradona seguiría al frente del plantel, por lo menos hasta la Copa América del año 2011, con realización en nuestro país. Esto es materia de análisis solamente, pero todavía no hay una concreta definición del propio técnico, pero es un indicio de lo que puede llegar a ocurrir. Además, en otro de los temas del deporte, en tenis, Argentina se prepara para jugar los cuartos de final ante Rusia este fin de semana venidero. Un compromiso, digamos, muy complicado. Se va a jugar en el Estadio Olímpico, bajo carpeta, en un indoor, es decir, bajo techo. Dentro del equipo argentino, en Nalbandián y Meyer, están como singlistas. También Eduardo Joan y Horacio Ceballos completan los cruces de los cuatro equipos, de los cuatro participantes de Copa Davis, ante una Rusia que tendrá como integrantes del equipo a Nikolai Davidenko, Mikhail Yuzhny, Teimuraz Gajashvili e Igor Kunikshin. Respecto al ranking mundial, Juan Martín del Potro, a pesar de no estar jugando, está en el séptimo lugar. El ranking es encabezado por Rafael Nadal, seguido por Novak Djokovic, que ahora es el nuevo segundo. Tercero, Roger Federer. Cuarto, Andy Murray. Quinto, Robin Söderling. Sexto, Nikolai Davidenko. Y séptimo, el argentino Juan Martín del Potro. Los demás argentinos: 28, Juan Mónaco; 43, Horacio Ceballos; 52, Eduardo Schwank; 54, Juan Ignacio Chela; 58, Leonardo Meyer. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana. Nos encontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. Panzer Gold, el glifosato que le ofrece los mejores